monedas en la bolsa atrás. También tres canicas que gane de más. Tengo 9 mayos y un rato a vivir. También las mentiras que habré de decir. Tengo mis problemas por necesidad y muchas sorpresas por curiosidad. Tengo los amigos que me seguirán y muchas preguntas de acuerdo a mi edad. Puedo en ocasiones llorar o reír. Tengo 9 mayos y un rato a vivir. Tengo 9 mayos y un rato a vivir. Eso que la gente llamó por venir. Yo seré bombero una vez decidí, pero ser cartero después preferí. O seré torero, me dije al soñar. O seré marino que en el ancho mar a grandes tormentas me habré de enfrentar. Pero mientras tanto tendré que estudiar. Yo tengo las uñas que no sé limpiar y también el pelo que no sé peinar. Hoy tan solo quiero jugar y reír. Tengo 9 mayos y un rato.